Con sus libros, con sus juegos, sus películas, sus vicios, sus amores, sus apegos y sus ritos veraniegos que exigían sacrificios hasta las claras del día. Casi nunca se aburría o tocaba la guitarra y escribía en el cuaderno. Y si aquí rimaba en arra, escogía una con garra, un acorde así moderno y una dulce melodía. Y eso ya lo entretenía y aún más si le salía. Si salía era feliz para toda una semana, retocando algún matiz o cantándole a su hermana lo que ya llevara hecho, que era un buen trecho, si nadie le interrumpía, porque muy, muy a menudo iba a verlo algún amigo. Y si aquí rimaba en nudo, se decía cojonudo, ¿qué hago ahora? Lo maldigo. Oh, le muestro mi alegría con un vaso de sangría y los dos, vaso tras vaso, vaciábanse una jarra y le daban un repaso al triunfo y al fracaso. Y en su funda la guitarra profundamente dormía. Exhibir esa manía como que lo cohibía. Luego a solas otra vez retomaba el roto hilo de su trama, una memez, una cosa de este estilo, y poníase al acecho de un nuevo trecho. A su tarea volvía y de pronto su vecina con un grupo de arquitectos le medían la cocina, o de pronto su sobrina, la de párpados perfectos de Tenerife, venía y hasta luego sinfonía. Pero en fin, sacaba ratos para palabras y acordes. Y si aquí rimaba en atos, no decía cuán ingratos, cuán bulliciosos, cuán bordes. Oh, sí, sí, con ironía, que él a todos recibía y con suma cortesía. ¿Qué podía hacerle él si un amigo es un amigo? Su vecina Maribel y su sobrino, testigo de que entraba por derecho a un tercer trecho, pues con él lo recorría. Y aunque todo fuera adverso, era el hombre muy paciente y a la noche estaba inmerso en su trama y verso a verso avanzaba tercamente. Casi, casi la tenía, pero el sueño lo vencía. En su almohada a la cosa daba una y otra vuelta. Y si aquí rimaba en osa, se decía anda la osa. Pero si ya está resuelta, solamente faltaría repasar esta armonía y un remate, y ya estaría. Y a las tantas, yo qué sé, levantábase del lecho, daba sorbos a un café y con este último trecho a su capricho estival, punto final. Justo cuando amanecía. Bueno, muchas gracias. Mañana saldrá bien. Salud.